meter de lleno en la charla con Gabriel Chicone, integrante del Foro por la Ley de Salud Mental, de aplicación de la Ley de Salud Mental. Hoy el tema, la salud mental en nuestros peques, ¿no? En nuestras peques. Así que bueno, tema más que interesante. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo para los dos y para la gente que está en la consola, en producción. ¿Cómo andan ustedes? Bien, llevándola ahora con internet, estábamos sin internet, ¿no? La Sofía nos había deprimido un poco. Pero bueno, bien, ya llegó, así que estamos bien. Arrancando el lunes, siempre cuesta un poquito el lunes, pero bueno, ahí vamos bien. Bueno, Gabriel, comentanos un poquito, gran tema tenemos, ¿no? Tema tabú, otro también, que él lo planteó la última vez que estuvimos juntos acá. Sí, tal cual. Tema tabú, sí. Sí, en general cuando planteo este tema me gano más enemigos que otra cosa, porque estamos hablando de la salud mental de los peques, entonces maestras, educadores, madres, llevamos al nene al psicólogo y que me lo arreglen y me lo devuelvan arreglado. ¿A quién no lo han mandado al psicólogo? Yo recuerdo una maestra de segundo grado, ¿no? Me mandó el psicólogo, así. Yo era un niño bueno. No, ¿a quién no lo mandó al psicólogo en la escuela? Antes era como que, no sé. Era raro eso. Sí, pero era también... Hay una cuestión de época, ¿eh? Hay una cuestión de época. Sí. Hubo una época en que se mandaba al psicólogo al niño revoltoso. Hoy se manda al psicólogo al niño revoltoso y al bueno. El bueno porque es demasiado bueno, el revoltoso porque es muy revoltoso, el que presta mucha atención porque presta mucha atención, el que no presta porque no presta. Entonces, a lo mejor en los centros de salud uno recibe derivaciones, por ejemplo, en marzo, recibe derivaciones de un colegio primario a 20 chicos de primer grado. Entonces uno dice, bueno, con esta cantidad de alumnos que necesitan psicólogos, hay algo que tenemos que revisar, porque todos, o sea, de un aula que a lo mejor hay 25 o 30 chicos, 20 son derivados al psicólogo, algo no está. Uh-huh. Y por eso es que es un tema que no me gano muchos amigos, porque uno empieza a preguntar, y bueno, ¿y qué hacen las mamás, los papás, las familias, los maestros, para que esos chicos no sean directamente derivados a un psicólogo? Entonces hay una actitud de los adultos evaluadora, en la cual, bueno, y ahora con inteligencia artificial, imagínate, me pongo frente al chat GPT, describo las características del niño y me aparece un psicodiagnóstico hermosísimo, precioso. Entonces uno puede copiar y pegar, no es que quiera dar ideas a los adultos, pero uno puede copiar y pegar las características del niño, pero sin olvidarse, y acá viene la parte complicada, que el niño lo más probable es que responda a su entorno, no es al revés. No es que el entorno responde al niño. No sé si me explico la diferencia. Sí. Es un reflejo. Exactamente. Desde el principio de la formación como psicólogo nos dicen, los niños son el síntoma familiar. Los niños son el síntoma de los lugares donde está. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hay alguien en el entorno social, familiar, escolar, que hace el síntoma, que denuncia de una manera sintomática, con sufrimiento psíquico, lo que está pasando en el entorno. Entonces, probablemente si ese niño tenga algún tipo de sufrimiento, probablemente es porque esté denunciando el entorno. Ahora, díganle a una escuela que es absolutamente rígida y burocrática, que tiene que cambiar según las necesidades de un niño. Ni loco. Por supuesto que te van a decir que no. Entonces, uno trata de capacitar a las escuelas para que las escuelas traten de intervenir, de escuchar, de contener. Y algunos docentes lo hacen. Diría, varios docentes lo hacen. Que intentan, escuchan, hay gente empática trabajando. Y esa gente empática sufre realmente, el docente, porque cuando se dan cuenta de lo que hay que hacer, se dan cuenta que hay una institución que no está adaptada a ese paradigma, al paradigma de intervenir. Están adaptados a un paradigma diagnosticador en el que se diagnostica al niño para que lo trate un profesional especialista. Y bueno, ya hemos tenido varios encuentros nosotros en la Mosquitera como para darnos cuenta que la salud mental no es un tema solamente de especialistas, sino que es un tema de todos. Entonces, muchas veces hay distintos conflictos que se soluciona escuchando al niño, tratando de orientándolos, tratando de uno buscar la vuelta, bueno, a ver qué se puede hacer en la escuela para que ande mejor. Y bueno, después tendríamos que tocar un tema que es altamente espinoso, que son las familias. Toquémoslo, toquémoslo de ¿No? ¿Qué? lleno. Toquémoslo de lleno porque, Bueno. claro, ese es el entorno primario, el entorno, no sé, hay muchísimo, hay que se ha modificado, me parece, ¿no? Que se ha modificado, que ha cambiado y que afectan directamente, ¿no? La salud de nuestro, la salud mental, la salud general de nuestros peques, ¿no? De nuestras peques. Podemos dar muchos ejemplos, pero la vorágine, el tiempo, la actividad física, ¿no? Nuestros peques están, me parece a mí que ha disminuido un montón la actividad física, ¿no? De lo que podemos haber hecho generaciones como la nuestra, de salir todo el día a la calle, de quemar esa energía, de, bueno, un entorno completamente distinto. ¿Cómo lo ves vos? Hay varios estudios científicos que avalan lo que estás diciendo, que se ha reducido la actividad física y ha aumentado la obesidad infantil, con lo cual es todo un gran problema de salud pública, porque esos niños que hoy son obesos, el día de mañana van a necesitar de un sistema de salud que, bueno, tenga que asignar una enorme cantidad de recursos por algo absolutamente evitable. Pero empecemos, como vamos, siempre empezamos un poquito tranquilos las conversaciones, vamos a empezar que al menos un 80% de los abusos sexuales en niños se producen dentro del ámbito familiar, como para arrancar livianito en la mañana. Sí, tremendo. Si por algo la ESI fue efectiva y es un programa que hay que sostener, es precisamente porque encontraron en la ESI los niños un lugar para hablar. Para hablar, cosas que en la casa no se podía hablar, se puede hablar en la ESI. Entonces, cuando hablamos de las familias, muchas veces en el Día de la Familia que se festeja en los colegios, se habla de la familia ideal, de la familia de programas de propagandas de televisión, etcétera, y nos olvidamos que la enorme cantidad de situaciones conflictivas comienzan en la familia. Las violencias, los abusos, las desinformaciones, las mentiras, las faltas de confianza. Entonces uno encuentra muchas veces personas que en el consultorio confiesan, sí, a ver, todo bien con mi familia, pero yo en mi familia no confío. Y no es una o dos. Uno puede arriesgar que son muchas la cantidad de personas que pasa eso, porque, bueno, porque las familias no son ese lugar ideal, está lejos de ser ese lugar ideal, heteronormativo, que nos han querido vender a lo largo de los años. Pero vamos a cosas, ahora sí, bajamos un poco a cosas más normales, digamos, ¿no? Mirá, si te portás bien, yo te inscribo a un club para que vos tal cosa. Bien, el niño se puede llegar a portar bien y el adulto puede no cumplir. Hay una cantidad de incumplimientos de la palabra por parte de los adultos que es enorme. Desde un simple te voy a matar, que obviamente no lo cumplen, por supuesto, gracias a Dios no se cumple, pero lleva implícito un incumplimiento. O sea, yo no puedo confiar en alguien que me dice una cosa y hace otra. Entonces la enorme cantidad de niños y ni hablar adolescentes, no confían en los adultos que están alrededor de ellos porque la mayoría de las veces viven enredados en un mundo de incumplimientos y mentiras, de los cuales le exigen al niño y al adolescente, vos no mientas. Hay un ejemplo muy antiguo de cuando había teléfono de línea, que llamaban a la casa, entonces uno atendía y decía, ¿está fulano? No, no, decile que no estoy. Decile que no estoy, pero a mí me estás diciendo que no mienta. Esas son las pequeñas contradicciones cotidianas que estos pequeños incumplimientos, estas pequeñas inconsistencias que terminan generando grandes consecuencias en la psiquis de los chicos. Por eso, cuando hablamos de salud mental de niños, automáticamente a mí me remite a hablar de los adultos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para favorecer la salud mental de los niños? Y cuando uno empieza a hacer una autocrítica, nos damos cuenta que hacemos bastante poco. Creemos que hacemos un montón, pero hacemos bastante poco. Yo recuerdo una mamá que me dijo, no, bueno, estaba separada del padre, el padre, según la madre, se hacía cargo muy poco, ella necesitaba una ayuda del padre para la crianza de su hijo, y la referencia fue, lo que pasa es que yo con mi hijo lo llevo y lo traigo para todos lados, no doy más. Ajá, y las tareas de los chicos no las hacen solo. Y bueno, ¿qué otra exigencia tienen los chicos? No, los chicos están en el fruto del día, no molestan para nada. O sea que su función de madre se resumía o se podía reemplazar con un remisero, porque era llevar y traer. Por supuesto que estos chicos crecieron y la madre pasó a ser la persona menos confiable de los que están alrededor, porque a veces se reduce las funciones de madre o padre a actividades tan puntuales que claramente queda insuficiente. Entonces, cuando hablamos de salud mental de los niños, siempre pensemos, ¿qué estamos haciendo los adultos? Por ejemplo, ahora, uno dice, bueno, no, la mayoría de los adolescentes, de las personas jóvenes, votó a este presidente, muy bien. ¿Y cuál es nuestra autocrítica? ¿Por qué? Por algo aprendieron esto, por algo pensaron que esto era lo mejor. Es cierto que puede haber una influencia extra, pero ¿cuál es nuestra autocrítica? ¿Qué hicimos mal? Y yo creo que siempre, hablando de salud mental, tenemos que hacer un balance y a veces es doloroso, pero tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que tengo que cambiar para que mi entorno cambie? Cuando se dice la caridad bien entendida empieza por casa, es eso. ¿Qué puedo hacer yo para que mi entorno cambie? Y más, hablando de niños, que ellos están aprendiendo. Y la única manera que tienen los niños de aprender es viendo los referentes que tienen alrededor. Si ven referentes que mienten, van a mentir. Ah, no, pero yo nunca, yo siempre le dije que no tenía que mentir, pero vos mentiste. No, no, yo siempre le dije que tenía que ser ordenado, pero vos sos desordenado. La mala No, no, palabra. pero él tenía que ser ordenado. Las malas palabras ¿Eh? también. Me Las malas. insulto. Yo insulto, pero vos no. Y los insultos. Claro, los insultos son, si no los va a aprender en la casa, los va a aprender afuera. Pero además es casi imposible. Es casi imposible. Y esta es la cuestión. Yo lo puedo hacer, pero vos no. Entonces, ¿qué termina haciendo? No Bueno, agarré el celular, pero estás una todo el día vez. con el celular. Ajá. No fume, no tome vino. Y así tenemos, y así puede continuar la lista. Adolescentes que dicen, ay, no sé por qué, no quieren estudiar y están todo el día dando vueltas con los amigos, están en cualquiera y no quieren estudiar. ¿Cómo eras vos de adolescente? Uf. Ah, yo no tengo nada que ver. Excelente, Gary, como siempre. La verdad que es muy, muy, muy necesario esta columna y bueno, agradecerte por el tiempo. Nos vamos ahí justamente a buscar al PEC, a la escuela. Qué acuerdo que muy muchas veces tendemos a pensar que la gestión, llevar, traer, ir, estar, ir a buscar la escuela, traer, es suficiente. No, está en lo emocional, en el acompañamiento, en lo emocional, en la enseñanza, en los aprendizajes. Bueno, en cuando están mal, en cuanto están bien, así que, bueno, es re importante. Los niños son un diamante que hay que pulir, hay que guiar y hay que estar. Y las mejores herramientas para eso son el respeto. Uh-huh. Uno dice, pero bueno, a ver, los niños, no sé cómo, a veces suena raro hablar de respeto y niños como si los niños no fuesen personas respetables. Sí, son personas respetables. Cuando uno respeta a los niños nos respetan a nosotros. Uh-huh. Y respetar significa ser confiables, obviamente no mentirles, cumplir con las palabras. La palabra tiene valor. Dirigirse a los niños con respeto. Si yo no me dirijo a los niños con respeto, no esperen que el niño me respete a mí. Cuando uno acompaña juzgando lo menos posible, arriesgándose y jugándosela para decir un no cuando hay que decir no y ser inflexible, lo que una de las cosas importantes que no hablamos hoy es de la función del no, que es la palabra más importante en la crianza de un niño. No es cierto que no hay que poner límites, hay que poner límites, pero bueno, va a quedar para otro momento la función del no. Cuando uno respeta al niño en toda su dimensión de persona, aún respetándolo aún en los límites, ese niño va a tener otra perspectiva de vida, va a tener otra visión de futuro también. Excelente. Queda pendiente esto del no, que es recontra interesante. Recontra interesante. Te agradecemos, Gabriel. Para compartirte. A ver. Ah, bueno. A ver. Hola, buen día, estimados y queridos mosqueteros. Queríamos mandar un saludo muy grande a Gaby. Muy interesante, muy bueno su programa, su columna. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está, Gabriel, quería compartirlos con vos. Ahí está Ana María Bueno y le mandamos un fuerte cariño. Te agradecemos. Te mandamos como siempre un enorme abrazo a Ana María y a Cándido, grandes artistas, y bueno, siempre el arte va de la mano de la buena salud mental. Uh-huh. Abrazo enorme, Gabriel. Enorme abrazo. Saludos a todos. Un abrazo grande.